La Asociación Coreana de Estudio de los Derechos Humanos publicó el día 23 un cuestionario abierto destinado a la ONU, en relación con que el día 15 el tercer comité del 71º período de sesiones de la Asamblea General de las Naciones Unidas adoptó a la fuerza una llamada resolución de derechos humanos de Norcorea. Estados Unidos, algunos países de la Unión Europea y los reaccionarios nipones que obedecen al primero y otras chusmas volvieron a fabricar tal resolución, lo que constituye una intolerable violación de la soberanía del norte de Corea y el grave terror estatal destinado a derrocar su régimen, señala el documento y prosigue. Sobre todo, abusando de la ONU, ellos retaron con crueldad hasta la máxima dignidad que nuestros militares y civiles consideran como la totalidad de su vida, destino y futuro. Esta es una provocación de categoría especial que no podrá evitar el castigo resuelto e implacable. Indignado por la injusta actitud de la ONU, que adoptó la resolución egocéntrica sin hacer ni una visita al país relacionado, interviniendo en los asuntos internos del Estado soberano de alta dignidad, al perder incluso su honor de organización internacional prestigiosa y obrar a ciegas según batuta de las fuerzas hostiles de Corea. La Asociación Coreana de Estudio de los Derechos Humanos formula las siguientes preguntas abiertas. 1. ¿Conoces tú, ONU, la brillante realidad de nuestra república, donde las amplias masas del pueblo trabajador ejercen los auténticos derechos políticos como dueñas de la sociedad, índice fundamental de los derechos humanos? 2. ¿Sabes tú, ONU, lo que en nuestra república se da prioridad a los intereses del pueblo y se concentra lo todo a la mejora de la vida poblacional, aun en medio de la sanción y presión obstinadas de las fuerzas hostiles como Estados Unidos? 3. ¿Conoces tú, ONU, lo que en esta tierra se aseguran y ofrecen los verdaderos derechos de que debe gozar el ser humano, como los del estudio, la asistencia médica y el trabajo? 4. ¿Sabes tú, ONU, que la difamación e insulto atrevidos a nuestra máxima dignidad constituye la grave provocación imperdonable contra nuestros militares y civiles y que ello acarreará una represalia y castigo implacables? Para finalizar, la asociación afirma que la ONU no debe eludir su respuesta a nuestro cuestionario abierto.